mí me dijo la gente, a mí me dijo la gente, que Saturnina y Kenyatta, que toma agua en una tabla y no se moja la nariz. Yo decía que eran mentiras, pero eso es muy ciertamente verdad, que es bastante chata, porque ya yo la conocí. Cuando yo la conocí, que le mire la nariz, yo me puse a compararla con un gatito que yo tengo. Y todavía no es así, no la supe comparar. Yo creía que eran igual, pero el gatito es más fileño. Yo no sé cómo resuella esa mujer sin nariz, si no más tiene la seña. ¿A dónde le va a salir? Yo no sé cómo resuella esa mujer sin nariz, si no más tiene la seña. ¿A dónde le va a salir? Esta vieja sí es chata de María, hombre. Les voy a decir, muchachos, que yo me puse trabajoso, porque me le fui acercando y luego le fui chequeando, que las lágrimas de un ojo se le pasaban para el otro. Yo no sé cómo resuella esa mujer sin nariz, si no más tiene la seña. ¿A dónde le va a salir? Yo no sé cómo resuella esa mujer sin nariz, si no más tiene la seña. ¿A dónde le va a salir? ¡Vamos a turnirla! ¡Vístete bien! ¡Peínate bien! ¡Para ver si así puedes tapar este pecho de tu nariz! ¡Ay, caramba!